emisario. Porque yo quiero que te quedes por siempre aquí a mi lado. Mi alma siempre necesita tu amor. Y tu aire respiro, en tus ojos me miro, mi mente conserva tu olor. Ahora no importan las batallas si tú estás a mi lado, y si te miro veo un mundo mejor. Y justo en ese momento en el que te tengo, siento que se para el reloj. Me siento bien con vos, tus besos son lo mejor. No quiero que te vayas de mi lado, aunque cueste lo que estemos sintiendo. Estoy muriendo por tenerte cerca. Tu aroma siempre será el mejor olor. Solo tú has hecho que mi cabeza se pierda. Solo contigo puedo encontrar el amor. Cuando es el mar, cuando el sol no te muestre su brillo, no lo pienses y cuenta conmigo. Para ti siempre aquí voy a estar. Y cuando estés mal, si a tu cuerpo le hace falta abrigo, no lo pienses y cuenta conmigo. Para ti siempre aquí voy a estar. Yal, lo nuestro no entiende de lógica o casualidad. No es el destino, pero estaba escrito. Solo tu calma le da cura a mi tempestad. Como un hechizo que yo no explico. Bebé, yo amo tus noches y amanecer contigo. Quiero siempre que cuando estés mal, solo cuentes conmigo. Siempre cuenta conmigo. Contigo a algún lugar donde todo lo demás no importe. Tener contigo historias pa' contar. Cantar canciones que tengan tu nombre. Cuando es el mar, cuando el sol no te muestre su brillo, no lo pienses y cuenta conmigo. Para ti siempre aquí voy a estar. Y cuando estés mal, si a tu cuerpo le hace falta abrigo, no lo pienses y cuenta conmigo. Para ti siempre aquí voy a estar. Hey yo, hey yo, Brunei, Brunei, Sabio, Sabio, desde la base record, Romantic style, style, style, style. James Pro on the track.